Y ahí empezamos el programa del que sea lo que Dios quiera. Porque conmigo al volante, a las máquinas, aquí de inexperto total, presentando el programa, tocando cosas que no sé cómo funcionan. Pues vamos a ver cómo lo arreglamos, Igor y yo. ¿Cómo estás, Igor? Estoy muy bien. Lo primero de todo, quiero aclarar, porque se oyen comentarios y se ven cositas en internet. Es casualidad. Si otros colaboradores han pinchado las cuatro ruedas del coche, o sea, no es que yo esté buscando aquí más minutos, más cuota de antena. Ha sido totalmente casualidad, ¿eh? Y otro que no le suele gustar el protagonismo, pero que no le van a quedar más cojones hoy, es uno de nuestros duendes, Alfredito. ¿Qué morro tenéis, hombre? Dios eche una mano a lo que queráis, ¿eh? Y bueno, pues como para no desvelar todos los grandes contenidos que hemos preparado para esta velada inolvidable, eso seguro, pues yo creo, no sé, vamos a dejar así un poquito un halo de misterio, ¿no, Igor? Sí, mejor, sorprender. Y cuenta algo mientras voy buscando la canción, ¿qué te parece? Pues mira, yo voy a preparar aquí sobre la marcha una sección que va a interesar mucho porque es sobre destinos para emigrar, porque ya toca emigrar. O sea que os voy a sorprender. Sí, sí. Muy bien, pues como hoy tampoco tenemos para estirar el programa la canción de Smartin, que anda a baguette últimamente, voy a poner una de una banda mitiquísima que se llama Blind Melon, de los 90, y su tema es Walk, en acústico, vamos a escucharlo. Bueno, pues esa era la canción que... Bueno, voy a bajar el PC, que estoy a lo loco como un loco. Y bueno, esa era la cancioncilla que estábamos escuchando. La seguimos escuchando otra vez repetida, Blind Melon, mientras pongo las instrumentales maravillosas de Biorritmos. ¿Os gustan las instrumentales de Biorritmos, verdad? Guapísimas. Sí, sí. No lo comentamos nunca, pero hoy lo voy a decir, que son de Pata Negra, de un disco muy guapo instrumental de funky que se llama Nigeria 70, os lo recomiendo. También de Andy Chango, de los Beastie Boys, Byron Lee and the Dragonairs, hay un par de ellos. Ocean Walker, escuché un día y muy bueno también que tenéis aquí, ¿eh? Efectivamente, sí. De los Langhorns, en plan rollo surferillo. Bueno, ¿qué me tienes preparado para hoy, Igor? Pues mira, estaba en casa el otro día viendo un poquito las noticias, cambié, están dando Sálvame, pues todos estos programas de noticias que nos ponen al día, y dije, hay que huir, hay que escapar de aquí, pero ya. Y dije, bueno, voy a buscar un destino guapo. Entonces, bueno, a tenor de las circunstancias, yo qué sé, me guié por lo que más me llamó la atención. El otro día, por ejemplo, Justin Timberlake recogió un premio internacional y dijo, me encanta la metanfetamina. Y dije, estos tíos están colgados, es que hay que ir a América porque es que son una cosa especial. Pero los destinos norteamericanos todos los conocemos por la tele, por un montón de programas de viajes. Yo quiero hacer unas pequeñas advertencias para cuando vayamos ahí y nos vamos a encontrar unas leyes un poquito extrañas que a lo mejor nos llaman la atención, y os he traído las más curiosas. Entonces, por ejemplo, en el estado de Kentucky hay una ley que obliga a bañarse al menos una vez al año. Me parece una buena ley. Sí, en Nueva York, por ejemplo, hay una ordenanza que prohíbe llevar chaquetas y pantalones que no vayan a juego. Ajá. Totalmente prohibido. Ha venido directamente desde Bielorrusia nuestro profesor Isaac Newton. Vamos a darle paso en estos momentos. ¡Privitanie, camaradas! ¿Cómo estáis? Bienvenido. Siempre cambio ritmos. Acabo de llegar de Bielorrusia, pero... ¿Ibas a hacer un apunte al respecto? Sí, de lo porque que estaba escuchando a Igorov aquí decir... extraña ley de Kentucky. A mí no parece extraña. En Bielorrusia tenemos ley que dice una vez cada dos años. Ah, claro. Y parece que es excesivo. Excesivo. En Atlanta, por ejemplo, va contra la ley atar una jirafa a un poste de teléfono o a una farola. Es una ley, como veis, respetan la vida animal. En Chicago, por ejemplo, se prohíbe comer en un sitio que esté ardiendo. Es curioso, curioso. Los peatones... Yo pienso que esta de Chicago viene de época de ley seca. Puede ser. Sí, porque hacían comidas con metralleta y quemando. Exacto. Los peatones del Distrito de Columbia que salten sobre los coches en movimiento para evitar que les atropellen serán responsables del daño infligido al vehículo. Es decir, salvas tu vida, pero tienes que pagar daños y perjuicios al conductor. Las peleas entre perros y gatos están prohibidas por decreto en Carolina del Norte. ¿Entre perros y gatos? Sí, entre perros y gatos, sí, sí, sí. O sea, que no hay apuestas de por medio ni nada por el estilo, ¿no? No, para nada. Perro entre humanos no está prohibida. ¿Y a quién multan? ¿Al perro o al gato? Ay, no lo especifica, la verdad. Al que haga delito de sangre. Según la ley del estado de primera zarpada. Según la ley del estado de Idaho, es ilegal que un hombre le regale a su amada una caja de bombones que pese menos de 50 libras. Idaho, sí. ¿Qué al cambio es? No lo sé. No has hecho... Aproximadamente 23 kilos. Unos 23... Está bien. Ahora entiendo. Yo he oído que en Idaho mucho vasco. ¿Sí? Ah, sí, hay una colonia vasca. Patatas y vascos. ¿Es como en Álava? Sí, como decía... Estilo. Parecido. Pues entonces tiene todo sentido. Ningún vasco regalaría menos de 50 kilos. Esta atención, es una ley importante al loro de los rockabilis, porque si van a California, una ordenanza declara que una persona debe poseer al menos dos vacas para poder llevar botas de cowboy. Ah, muy bien, muy bien. Me parece más que razonable. Sí, por ejemplo, en Pensilvania va contra la ley que un piloto haga cosquillas a una estudiante de pilotaje bajo la barbilla con un plumero. Curioso, no especifica... Pregunta si estudiante de pilotaje está pilotando cuando esta prohibición o no. Claro, se supone que sí. En Massachusetts, que es dicen que es el estado más cariñoso. Uh-huh. Massachusetts. Achuches. Sí, es ilegal prestar la aspiradora al vecino. Totalmente ilegal. Y está bien, además, ¿eh? Pierdes la aspiradora y pierdes el vecino, ¿eh? Casi seguro. Ah, pero yo sé por qué pasa esto. ¿Por qué? Isaac, sabes que es científico, estudia en grandes universidades mundiales como MIT, ¿sí? Means Institute of Technology. Ajá. Y parecido, ahí en Massachusetts hicimos intercambio. Ajá. Entonces, cuando yo estaba allí, tú haces esta cosa aspirador y nieva mucho. Entonces, si tú prestas vecino, en el camino congela aspirador y estropea. Y estropea, claro. Entonces, no, al final todo tiene su sentido. De hecho, es una nación muy moderna y bueno, está adaptada a los tiempos. No como gran madre patria rusa, mucho más moderna. ¿Tú qué dices? Esta quizás afectó a Michael Jackson en sus tiempos grandes, porque en Connecticut es ilegal andar hacia atrás tras la puesta del sol. Entonces, en esos conciertos de Michael, en el que hacía el Man on the Moon, sí. Bueno, pues. Moonwalker. Esta también va siempre en defensa del ciudadano. En Kentucky es ilegal llevar un cucurucho helado en el bolsillo. Solo puedes llevar cofres con pollo. Exacto. exacto. En Georgia es un delito que una mujer de más de 200 libras, o sea, unos 90 kilos, vaya en un pantalón corto. Joder, ahí se han columpiado, ¿eh? Se han columpiado. Hostia, que enseñe la gente, que enseñe lo que quiera. Es duro, es duro, es duro. Uh-huh. En Washington es ilegal montar un caballo feo. No sé yo quién decidirá. Eso es, yo creo. Es el caballo. Es porque es en honor del gran primer presidente americano. Puede ser, puede ser. Que puede tenía ser. Un caballo muy bonito, muy bonito, muy bonito. Atención, porque no solo. ¿Tendrán allí una especie de cambio radical de para equinos? Seguramente. Atención, porque no solo los ciudadanos les afectan estas normas. En Illinois, las abejas tienen prohibido sobrevolar el cielo de Illinois por el día. Queda cerrado el espacio aéreo. Sí, queda cerrado el espacio aéreo para ¿qué pasa si no? ¿Le mandan a los cazas o algo así, señor presidente? Seguro que abeja, ¿no? Exacto, abeja. En el Distrito de Columbia hay una ley que prohíbe ejercer presión sobre un huevo, sobre un globo, estallarlo y provocar sonido. Para evitar sustos y paros cardíacos. ¿Sí? Y... Sí. En estado kazajo, prohibido presión sobre huevo, no sobre globo. Ah, sobre huevo, ajá. En la ley de Virginia prohíbe tener una bañera en casa. Debe estar en el jardín. La bañera en el jardín. Muy bien. Y le pones ya la cortina y todo el Cristo. Se supone que todos se bañan todos juntos ahí. No lo sé cómo habrán llegado a esto. Y ducha en el parque. Voy a tener que hacerme unas vacaciones por allí, cruzar el charco y ver todas estas curiosidades. Esta, Sucho, seguro que te afecta a ti. Que me tenéis que olvidar de la pecera, mirarme un poco y eso, ¿no? Pobre. Pero que contéis unas cosas maravillosas de las que también. Pobre amigo indisciente. La falta de costumbre, tío, de tenerte siempre aquí entre nosotros. Qué contento estás, que relajado, ¿eh? Sí, sí. Ahí estás bien, pero bueno, yo prefiero que estés a mi lado. Muy bien. Lo sabes tú, además. Atención los tejanos, porque los manitas de casa lo tienen complicado, porque la ley prohíbe tener unas tenazas. Ojito. Es curioso. Solamente pistola, ¿no? Las atrocidades que se habrán cometido con unas tenazas. Mm-hmm. Para que hayan llegado a estar a esta exacto, ley. Exacto. Puedes tener un gran Winchester. Gran asociación de rifle tiene. Mm-hmm. Gente de mente muy retorcida. Está promoviendo cortar césped a disparos. Así. Otra que protege a los ciudadanos, en este caso en Illinois, va contra la ley que un monstruo entre en los límites de urbana Illinois. Muy bien. ¿Y qué se cataloga como monstruo? Eso, lo mismo, no sé quién se dedicará. Me imagino que habrá unos funcionarios que dirán, sí, este caballo es feo, este es un monstruo, este... Sí. Y cobrarán grandes sueldos, además, ¿eh? Sí. Que tomen nota los monstruos de la zona y que vayan al estado contiguo, ¿no? Sí, lo tienen, está claro que le ha venido muy bien al estado contiguo. Escaparán todos de allí. Los bares lo están petando en el estado de lado. Pregunta si Chalupa de Misterio en Illinois tiene que hacer investigación. Yo creo que sí. Probablemente monstruos en Parro quieren venir acá. Eso es, Raco, tendremos que mandarle para allí. Probablemente. Azcuna, tanto que presume que es el mejor alcalde, que ha conseguido premio y tal, debería aplicar unas cuantas normas de estas divertidas. Por ejemplo, en Georgia... está prohibido decir oh boy. Totalmente prohibido. Solo se puede decir oh my god. Puede ser. Es como si aquí en Bermeo prohíben decir cho o algo así. Atención en esta, porque en Tulsa, Oklahoma, va contra la ley abrir una botella de soda sin la supervisión de un ingeniero con título. Esa tiene que ser de coña. Como decía, hay que emigrar ahí, ingenieros. Ahí tenéis trabajo seguro para supervisar esto. En Idaho, una ley que se remonta a 1912 decreta que llevar armas ocultas está prohibido, a menos que se exhiban públicamente. Va, o sea, que lo suyo es ir con tu Kalashnikov o con tu recortada bien a la vista. Otra vez recuerda esto, es... en Idaho, mucha habitancia vasca. Puede ser que no ponían de acuerdo entre banderizos aidajenses. Puede ser. Atención, porque esta es pertenece al estado, a ese estado en el que llegas a todos los sitios, Arkansas. Hay una ley del estado de Arkansas que obliga a los perros a llevar las patas traseras atadas durante el mes de abril. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Pues no lo sé, no lo sé. La verdad que... Ya, igual son leyes estúpidas que pues de la... A ver, estamos... De la fundación del país o así. Y... Estamos hablando de que Superman se pone unas gafas ahí y ya nadie le conoce. Tenéis que dar cuenta de... Amigo, y puedes repetir esto de plata trasera que no... Sí, los perros en abril en Arkansas, que es el estado donde llegas a todas las cosas, tienen que llevar las patas atadas en el mes de abril. Dice si es perro hembra o perro macho. No lo contemplan y no da más notificaciones. Curioso aquí, como aquí poco. Compañeros que tienen perro hacen así con cabeza como uh-huh. diciendo sí que ha ido David lo ha seguido al pie de la letra. David piensa aplicar esto. Bueno yo no me sentiría bien atando a mi perrita. Con estas recomendaciones saber que si llegamos a Estados Unidos vamos a tener una inmigración buenísima y lejos de infantas, infantes y demás tropa. Por lo tanto, que siguiendo un par de pasitos y para llevar esto a rajatabla, vamos a ser muy felices allí. O sea, os animo a emigrar ya. Están muy locos, ¿eh? ¿Será por lo que comen o por lo que ven? No sé. Verdad que es un pueblo maravilloso. Pues hasta aquí esta sección. Muy bien. Bueno, pues voy a poneros ahora un tema de un señor que se llama Jake Bagg. Bueno, no sé si llamarle señor, porque es un chavalín, tendrá 20, 21 añitos. Ya sacó un primer discazo, que lo pinchamos aquí en Biorritmos. Y o sea, no me gusta repetir artistas, pero como ha hecho un segundo disco muy bueno, pues se lo merece. Y ahí va la canción que se llama What Doesn't Kill You. Vamos a escucharlo. Ah, bye. Out the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light blight, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's what they eat him hard. He doubles up, he takes his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his clothes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's wanted. It's a heart she doubles up. She packs her bag and then she runs. And all I can do is watch her go. Lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems can bring you to your knees. You try, you breathe, then finally. Pues con cuña y todo, chavales. Hoy me estoy poniendo todas las medallas del mundo. Chucho ha llegado hace poco y está cojonado. Estoy todavía que vamos, digo. Qué inspiración en el BIM, ¿eh? Sí, sí, sí. Señor. ¿Qué lo diría? Lo que era de sí, claro. Para matar tres va de técnico. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos ahora, chicos? Bueno, pues vamos con mi sección, inauguro sección, qué pena que no esté Sampe por aquí, que le gusta muchísimo. Sorpresa y... de las buenas cuando sí, inaugura sí, sección. Sí, bueno, a ver, ya sabéis que siempre empieza esto como una especie de prototipo y si cuaja un poquito, sobre todo entre mis compañeros que sois vosotros, pues seguiré haciéndola. Gracias por la aclaración. Eso, la he titulado La isla del Doctor Morón. Y en ella pues he cogido mi alter ego, la profesión que siempre he querido ser, pero nunca seré ni en varias vidas, que es médico, ¿no? Pero doctor. No, no estás, no quieres instigar ni promocionar. No, no, lo que he hecho ha sido pues drogas, ¿no? En mis redes sociales, en mis foros y toda la jugada, pues he recibido preguntas de gente muy interesada sobre pues consejillos relacionados con la medicina, pues, y pequeñas dudas, muchas de ellas leyendas urbanas. La gente escribe preocupada, si tengo doctor profesor aquí, que podrá rebatir algo si no le parece bien. Yo siempre dispuesto a rebatir sobre elementos científicos. Eso es, entonces la gente me escribe, y yo hago investigación, trabajo de campo, y pues intento aclararles ciertas dudas. Ahora quiero comentar estas visitas que tú haces a Bielorrusia para aprender de redes sociales, va funcionando. Sí, de hecho, una cosa te voy a decir, uno de los que ha escrito en esta ocasión hace referencia a ti, hace referencia al doctor profesor Isaac. Oh, así que la gente se acuerda mucho de ti. Bueno, vamos con ello, ¿no? Cito textualmente. Querido doctor Morón, soy un hombre de costumbres. Desde pequeñito tengo una de la que no he podido desarraigarme. Cada vez que me van a sacar una fotografía me da por hacer el imbécil y bizqueo. Llevo haciendo esto desde la primera foto que me hicieron en el colegio. Después de ello lo he hecho en comuniones, nocheviejas, cumpleaños, incluso en el día de mi boda. Me he llevado un montón de cachetes y tobas, sobre todo de mi madre, que siempre me repetía que de tanto hacerlo me iba a quedar virojo. ¿Es eso cierto? Taumasio, de Puerto Urraco. Yo sé quién lo ha escrito, ¿eh? ¿Sabes, no? Ha sido Miles Cyrus. La misma. Bueno, pues mi querido amigo Taumasio, puedes estar bien tranquilo, puedes seguir bizqueando y haciendo el idiota todo lo que quieras, porque esto, el quedarte bizco, que te dé un aire en este caso, como se suele llamar, suele ser un mal congénito, muchas veces hereditario, y se basa sobre todo en que, pues, por H o por B, uno de los músculos que dirigen nuestros ojos, uno se contrae demasiado y el otro queda más flojo, ¿no? Entonces se queda pues lo que es el efecto Jaimito o efecto Virojo, en este caso, ¿no? ¿Vale? Qué técnico, ¿eh? Efecto Jaimito. Sí, efecto Jaimito, eso es. Entonces, pues nada, que puedes seguir haciendo el chorra e incluso el día de tu funeral, si te apetece, bizqueas y tiramillas, ¿vale? Que lo sepáis todos. Muy bien, vamos con otra. Querido doctor Morón, estoy obsesionada desde bien joven con el agua. Como con agua, desayuno mojando las tostadas en agua también, de ceno con agua, estoy todo el día ingiriendo agua. He oído que es muy bueno beber en abundancia, entre 8 vasos de agua, o lo que es lo mismo, unos 2 litros, 2 litros y pico al día. Evidentemente, por culpa de esto, me paso el 70% del tiempo en el servicio. Pues saltando todo el agua que he ingerido. Lo estoy haciendo bien, me estoy columpiando con esto. Pues mira, Rita, Zahara de los Atunes. Te voy a contestar, amiga Rita. Según investigadores de la Uni de Trove, en Melbourne, esto es verídico, podéis corroborarlo cuando queráis, bebemos demasiada agua. Hay mucha gente que no tiene en cuenta que en alimentos, en ciertos alimentos, en el té, en el café, en ciertos zumos, hay gran cantidad de agua. Entonces se cree que se está bebiendo demasiada agua. La cantidad de agua a ingerir debe adecuarse siempre a la temperatura corporal y a la actividad que se esté realizando. Así que, chavales, cuidado con el agua, no os columpiéis. Muy bien, vamos con la siguiente. Aquí no hay problema, no hay mucho adicto al agua. Si no está bien teñida de... No, eso es. Bueno, seguro que hay algún loco que le da por tomar chupitos de agua y todo. Pero atención a agüita, vodka, siempre buena. Eso sí, claro, agüita con sabor. Bueno, vamos con la siguiente. Querido doctor Morón, desde siempre voy siempre, o sea, voy siempre semidesnudo. ¡Yepa! Haciéndome el macho norteño. Siempre con una cami ultra fina, con escote y el pecho bien depilado. Para evitar resfriarme, generalmente utilizo un gorro con un par de latas y unas pajitas, todo ello lleno de vitamina C. O sea, se zumo en cantidades industriales. Cuando llega el verano, me encierro en casa como un oso que está invernando y no salgo para nada, porque odio el calor. Muy bien. Me gustaría saber si Isaac podría hacerme un hueco en su Bielorrusia natal para pasar un largo invierno con él allí a su lado. Bien, perro, sí, mejor en verano que hace menos 2 grados. Mejor en verano que hace menos 2 grados. Ahora, yo agradezco este momento de... ¿cómo dice cuando tú vuelves famoso? de fama, ¿no? De sí, tu... sí, sí, de fama. Y agradezco aquí a... la gente se interesa por ti y por tu región, importante. A mí me gusta cómo se dirigen a ti, dicen, que, sí. Querido doctor, es como mi abuela que ¿sí? decía, tengo que ir a la peluquería que mañana tengo médico. Y... como un gurú espiritual para sí, ellos. Sí. Ahí está. Bueno, pues te voy a contar, amigo. Bueno, esto ha firmado como... Ah, sí, Leandros, de Zugarramurdi. Sí, creo que es un tronista. Es un tronista, bueno, por ahí. Vale, pues... Cosa de tronista, yo no sé. Es muy complicado, muy complicado. Es, ¿Tú puedes explicar cosa tronista? Tronista, pues no sabría yo decirte lo que es. Es un tipo de creador de aquelarres o algo así. No, el tronista, esto es de hombres, mujeres y viceversa. ¡Ah! Vale. Es argot televisivo. Sí, claro. Bueno, ya explicarles en otro momento a Dr. Sí, Isaac. Sí, ahí está, muy bien. Bueno, pues nada, ahora que me encanta que me hagan esta pregunta porque estamos en una época en la que hay muchos resfriados, hay muchas movidas. Y la gente está obsesionada con beberse un zumo de 2 litros de naranja al día. Ya, bueno, o sea, luego puedes estar bajo la lluvia, pasando frío, que no te vas a poner enfermo. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, amigo. El exceso de vitamina C es bueno, pues sí que activa un poco las defensas y eso. Pero sobre todo para evitar enfermedades como el escorbuto o la rinorrea, ¿no? En absoluto sirve para evitar el resfriado ni para paliar sus síntomas. Para esto yo te recomendaría, amigo, que tomases leche caliente con coñac, a ser posible francés. Sí, para que sepáis, apuntaros todos consejillos, es lo mejor que pueda haber. Yo me tomaré uno hoy porque ando un poco pachuchillo. ¿Y con vodka bielorrusia siempre funciona? No, vodka para comer. Este ha soltado un rollo para irse de vacaciones con el profesor aquí. Sí, estaba muy interesado. Invitado queda, invitado, amigo, tú siempre invitado a Bielorrusia. Muy bien. Vale, venga, pues nada, vamos con el último de esta bizarra sección. La gente ya veis que enseguida se viene arriba. Bueno, no lo habéis visto, por cierto, a Chucho con el estetoscopio y la bata blanca, sí. Caracterizado al máximo. Te estoy metiendo ahí efecto de sonido, Chucho. Aullidos, pájaros locos. Sí. Y estás en Bavia, no te enteras de nada. Por cierto, luego recordaremos nuestra dirección o dónde pueden dirigirse al doctor profesor Morón. No, es como te sepas esa dirección de memoria. Vamos a tener que mandar un WhatsApp, que manden un WhatsApp. Y pues eso, que si no podemos aclarar las dudas, pues oye, por lo menos me las inventaré, ¿vale? Para dar una respuesta. O sea, que estás pidiendo la colaboración ciudadana. Estoy pidiendo colaboración ciudadana, exactamente. Pues a lo mejor te llevas un chasquete. Ojalá me la lleve y tenga que estar, vamos, durante 6 días buscando respuestas por todos lados. Pero bueno, vamos con la última. Querido doctor Morón, todos empiezan así, o todas, en este caso es chica. Siempre estoy de mal humor y maldiciendo. Sobre todo por las mañanas. En el autobús me conocen como la chica a la que no preguntar nunca ni la hora. Mi tía Dolores siempre me está advirtiendo que a causa de mi mal humor se me va a desarrollar una úlcera. Vale, hasta ahí puede leer, de acuerdo. Esta es Sofía, de Guadalix de la Sierra. Muy bien, bueno, pues te voy a comentar, amiga Sofía, puedes seguir cabreada todo el tiempo que quieras, porque eso de que se te crea una úlcera a cuenta de la mala leche o del picante es una falacia del todo, ¿no? Ahora sabemos que esa famosa úlcera de la que tanta referencia hacía nuestro amigo Woody Allen, no sé si lo conocéis, por estrés, ¿no? En este sí, caso, sí, sí. Se debe sobre todo a una infección por la bacteria Helicobacter pylori. Todo esto es información contrastada, podéis buscarlo donde queráis, en vuestras fuentes. Y un factor que sí que aumenta la posibilidad, en este caso, es el uso abusivo de aspirinas, ibuprofenos y antiinflamatorios. O sea que, pues eso, puedes seguir cabreada toda tu vida, puedes tomar todo el picante que quieras y pues no te pasa nada. Le presentaría a mi amiga Filo. ¿Filo? ¿Qué le pasa a Filo? No, para que se lo tome con Filo Sofía. Ah, mira, pues oye, no estaría nada mal. Muy bien, y nada, pues está ahí la nueva sección del doctor Morón, el alter ego de Chucho. Espero que os haya gustado y pues oye, ya veremos a ver si traemos más. Pues ahora voy a poneros una canción así bastante revival, de un grupo también al que queremos un montón. Que son los Coronas, que van a venir aquí por Bilbo. Ya hemos charlado unas cuantas veces con uno de ellos, con Fernando Pardo. Un par de veces, o tres ya, ¿no? Un par de veces, un figura. Sí. Un gran hombre. Y vamos a escuchar ahora la versión esta que han preparado, que seguro que os suena a todos. Vamos a ver. Thank you. ¿Qué? ¿Os sonaba la canción alguno? Tengo el corazón contento. Sí, una versión, ¿no? Toda regla. Ahí está, pues sí, efectivamente. Muy bien, pues ¿con qué vamos ahora? Parece que tenemos al doctor profesor Isaac aquí preparado desde Bielorrusia. Pues desde Bielorrusia, profesor, traía nuevo invento. Bueno, yo voy a mencionar serie de inventos. Me va a permitir el señor Isaac. Cosa Indinsky, tú dices. Come with me to the Casbah. Y esta es una presentación en toda regla. Gracias, camarada. Aquí está Dr. Isaac otra vez con todos los... ¿Cómo decís allí? Es pasiva. Es pasiva es cuando te dan buen vodka. Porque yo sé que sin esta sintonía no... Pues no lo haces igual, con el mismo esmero y el mismo espíritu. Siempre mucho más alegre con sintonía Indiski. Y así te damos unos bailes ahí cuando a ti te apetezca soltar un poquito por los chakras. ¡Baila, Bielorrusia! ¡Baila, Bilbao! Cada vez más unidas, gracias a tu sección. Yo sé que estableceremos pronto hermandad de patriótica. Patriótica y soviética, siempre hermanos. Muy bien hecho. Sí, yo cuando bebo un poquito de más, enseguida me viene el acento bielorruso. ¿Sí? Eso es por algo. Yo soy aficionado al vodka, aparte del vino. Todo pega desde Bielorrusia. Y ahora yo querría comentar nuevo, ¿cómo diría yo? Nuevo modelo robótico que está experimentando en diferentes universidades, que es robot fluido. Robot fluido, yo explico. Tú has visto esta película americana que hacen Britannia Baby. Britannia Baby, sí. Pues en diferentes universidades están haciendo robots que son fluido o que deforma. Diferentes tecnologías que hacen con polímeros deformables o sí también con hidrogeles y cosas. La idea es, una vez que avanza robótica, puedes hacer robot que toma diferente forma y que va modificando. Tú imagina robot que es como cilindro y puede penetrar en tierra o nieve. Esto en Bielorrusia muy útil. Estamos muy atentos, por eso yo traigo ahora noticia por avalancha. Avalancha viene, tú mandas robot y es como cilindro, entonces penetra nieve y luego expande, agarra. Seguro que tendría también otros usos. Yo querría hacer pregunta a público. ¿Qué uso piensas tú con cilindro que puede penetrar y expandir? Ahora, luego hacemos ronda de usos posibles. Yo explico diferentes robots. Perfecto. Y, por ejemplo... Doctor profesor, ha sacado una nueva sección con la colaboración del público presente. ¡Hombre, ya que público escucha! Ya, eso está muy bien, ¿no? Ahora yo ya ser radiofónico. Es una forma de cerciorarte de que te prestamos atención cuando nos cuentas tus cosas, porque son tantos tecnicismos, tantas cosas que solo los doctores profesores, en este caso tú, pueden comprender. Que dicen, pero, vamos a ver si los chavales están atentos en clase. Ahora que ya doctor profesor Morrones, ser colega, sí, no es como el médico este de la primera de las mañanas, que vamos, que no ha hecho ni primero, vamos. Sí. Yo, por cierto, perdona que os interrumpa, voy a necesitar una sintonía también para la isla del doctor Morón. No sé, pues la música de cabecera de Médico de Familia o algo así. Yo creo que tú ya tienes algo, Chucho. Callinca, callina, siempre. Doctor en Alaska o la doctora Queen. O sea, es que hay tantas que bueno. Bueno, pues seguimos con sesión. Yo voy a explicar tres modelos. Por ejemplo, modelo 1 hace en Universidad Cornell. En Universidad Cornell hacen modelo con polímero deformable que expande con insufla aire dentro y también tiene granos de café dentro. Cosa es que tú insufla aire, entonces polímero puede ser sensible a impulso eléctrico y de esta manera puede expandir y atrapar. Llaman atrapador universal. La cosa es que cuando expande y luego cierra, agarra. Y por eso llaman atrapador universal. Es como bola gorda. Pero esta bola puede tomar diferente forma, ¿sí? Este es un modelo. Otro modelo hacen en la Universidad de Harvard. Este es cerca de Minsk Institute of Technology. También está hermanada. Nada con Massachusetts. Massachusetts. Es cariñoso esto, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, doctor profesor. Todas estas cosas que nos estás contando las has sacado de tu época de agente del KGB durante la Guerra Fría. Yo no puedo contar. No puedes desvelar, ¿no? Yo no puedo desvelar. Lo estaba temiendo, pero tenía que jugar. Estamos hablando de cosas vamos 20 años por delante, ¿no? Sí. Nosotros vamos 40 años por delante. Están en el Sputnik. Esto es una exclusiva que habéis soltado. Doctora Isaac, ¿ha trabajado usted para algún servicio secreto? Yo no suelto exclusiva, puedo contar. No puede contar. Te lo diría, no lo diría, pero después tendría que matarnos. Eso es el sistema soviético. Tú sabes que servicios secretos van a universidades y hacen una oferta interesante a profesores y estudiantes. A veces ofrecen cosas interesantes como Erasmus, otras veces ofrecen cosas más interesantes como este coche Ferrari. Depende tu nivel de interesante. ¿Cómo sabes tú de Rolex, Louis Vuitton y todas estas cosas? Solamente Louis Vuitton popular. Algo me olía con el profesor cuando le veo siempre entrar por la ventana y que fabrica la silla donde está sentado con un clip y tal. He dicho algo de hecho creo que han sacado ahora una nueva serie en la televisión que no voy a nombrar ni la serie ni el canal, basado en la vida del doctor profesor Isaac en su pasado cuando era adolescente. Vais contando demasiado dato y yo lo va a presentar Pilar Rubio, va a petar de todas maneras. Yo quiero aprovechar desde aquí a saludar a todos mis colegas bielorruso, gran profesor Enekin, también aprovechar a profesor Adrianov, Mirenskaya. Algún día viene Mirenskaya, yo pienso. Incluso Danko, ¿no? Y Danko y Tuto, todos vienen. Pero todos desmentirán esta cosa falsa que dicen todos vosotros, de que yo ser agente secreto, porque eso es ser secreto. Eso es. Vosotros no podéis saber. Muy bien. Son cosas del este, así es. Y último modelo, ya explico. En Universidad de South Carolina, esto que dice tú que prohíben atar, era que prohíben atar a perro, no, que les obligaban a atarle las patas traseras en abril. En abril no, pero en invierno tiene más sentido porque en trineo corren con patas delanteras mucho más rápido, pones mogollón de perros. Claro. Perro, bueno, quizá en Carolina hacen trineo sobre arena, puede ser que cosa, yo no sé, puede ser. Y en este hacen otro que es con hidrogel sensible a electricidad. Es un gel que no es líquido, es como algo más gel, ¿no? Claramente, palabra expresa, gel. Y entonces, este gel es sensible a electricidad y en función de diferente eléctrico, también toma forma. Entonces, hay 12 modelos. Modelo doble Y, que es como tú pones dos Y. Nosotros decimos Y Armenia. Esta doble Y Armenia tiene cuatro patas. Entonces, también con electricidad puede convertir como en Y larga, puede abrir pata y puede agarrar. Así tenemos tres modelos. Recordamos, modelo bola, que agarra. Modelo olvidado primer modelo. El cilindro. El cilindro, gracias. A Igor siempre atento. Y modelo doble Y. Ahora, si queréis decir posible utilidad, yo hago ronda y tres personas pueden decir tres utilidad. No, esto diremos más para red social. Indisky dice sí. Red social hará utilidades para modelos de robots. Lo vamos a petar esta semana. Sí, esta semana colaboración a tope de todos. Vais a ver, pues se van a reventar. Sección, doctor Raiza. Vamos a reventar la participación de toda la gente, de toda la crew. Algo hay que hacer. Habrá que incentivar con algún premio, alguna cosita. Una tortilla de Chucho, ¿por qué no? O el cuaderno del Chucho. Las dos hay la misma posibilidad de llevártelos. Las tortillas del Chucho son como los billetes de 500. Yo he oído hablar de ellas, pero no he visto. Pero nadie ha visto uno, como los fantasmas en este caso también. Todo el mundo supuestamente ha oído hablar de ellos, pero ninguno ha visto ninguno. Bueno, pues lo mismo que con este programa, con el sorteo, que sea lo que Dios quiera. Y vamos a escuchar ahora un tema de otro tipo, pues muy simpático, que se llama Pokey Lafarge, que ha estado hace poco tiempo por aquí también. Y se llama Devil Ain't Lazy. Vamos a escuchar. Devil ain't lazy, oh, no siree. The devil ain't lazy, no siree. Well, he roams around with sticks and stones, passing out his moans and groans. Devil ain't no lazy bones, you work 24 hours a day. Yeah, the devil ain't lazy, no siree. The devil ain't lazy, no siree. Likes to see us fighting folks, makes us mean enough to curse. Then he blames the Lord on us, you work 24 hours a day. Travels like a lightning streak and he runs from town to town. If he gets you when you're weak, he'll tear your playhouse down. Yeah, the devil ain't lazy, no siree. But that devil ain't lazy, no siree. And he tells us he won't hurt a fly. Then he makes us steal a night. Yeah, keeps us sinning until we die. We're 24 hours a day. Gets his pitchfork out each night, gives the folks an awful fright. I know he does it for spite. He works 24 hours a day. Yeah, the devil ain't lazy, no siree. The devil ain't lazy, no siree. He tells us how to find success. And I know you wind up in the stress, I'm gonna tell you why. Devil is an awful mess, he works 24 hours a day. Lots of seat they scorch and burn, so don't make no excuse. If he catches you, he'll turn you anyway. But bueno, este era Pokey Lafarge. El tema de la canción, el nombre de la canción, pues lo tengo un poquito difícil ahora de rescatar. Pero es Devil Ain't Lazy y esa era la canción. Vale, unos bailes que no se han pagado. Bueno, una cosita, como este, en un programa de que sea lo que Dios quiera, no puede faltar hablar de esos grandes citas. Pero antes de todo eso, sabemos que uno de los sitios donde nos escuchan, pues Biorritmo es un programa para estar distendido, relajado. Y pues hay veces que hasta dándote un masaje, pues estás ahí a gustito, te están poniendo las manos encima, sea quien sea, ¿verdad? Porque aunque te pongan un dedo encima ya lo pasas bien. Siempre gusta masaje. Masaje, un centro estética, ¿no? Pues lo que dices tú, las ondas llegan a cualquier lado y sobre todo pues hay que escucharlas en buena compañía, con tranquilidad, relajándote. Y bueno, pues en este caso a mí me consta bastante que hay una persona que nos oye, vamos, que se va a convertir al paso que va la burra en la mayor fan de Biorritmos. Nos escucha desde el edificio Surne. Buenas tardes, Arrito Quita, sé que sabemos que estás ahí y te mandamos un saludo enorme desde aquí. Que vaya, un beso y un beso en la boca. Es un beso en la boca y lo que haga falta. Todos saludos en Biorritmos. Todos saludos, doctor profesor también, te llevan el corazón, doctor profesor Isaac, doctor profesor Morón, estoy lleno de médicos. En fría tundra bielorrusa, buen masaje, siempre bueno. Siempre, siempre, claro que sí. Bueno, pues terminados los saludos y agradecimientos, pues vamos a contar esas dos grandes citas que están ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Como son, por primero, el programa 100 y después una tercera ya edición del clásico BioChristmas. Sí, yo me lo perdí el año pasado, pero este año vamos como si tengo que matar a alguien. O sea, vengo aquí de cabeza. Yo creo que ya he anunciado antes, pero quiero volver a anunciar que Dr. Reisak, ya que está orgulloso de invitación que siempre vino Ritmi pasa a Bielorrusia, estoy preparando especial invento para el programa 100. Y que luego vosotros usáis como yo dejo donación gratuita. Pues sí. Estupendo, todo lo que sea donar gratuitamente. Máquina especial. Muy bien, pues. No robot hidropónico, pero haremos cosa que pueda ser útil. Uh-huh. Muy bien, pues veremos qué podemos hacer con todo eso. Promete muchísimo, ¿eh? Y luego del... Pues yo creo que es un día bonito para que podamos ir dando pistas. Uh-huh. Un poco porque siempre, pues el BioChristmas, la gente al principio se lo tomaba con sorpresa, pero ahora ya tienes expectación y saber qué es lo que viene en ese en esa cita clásica del calendario. De hecho las plazas son limitadas y hay tortas, ¿eh? Por los... No sé si hay 4 o 5 entradas para el aforo. La mayoría de la gente tendrá que verlo desde los montes de Irala, aquí al lado. O sea, no vengáis en masa porque no creo que podáis entrar, chavales. Puede captar por antena parapólica desde Bielorrusia. Por supuesto, con la tecnología que tenéis por allí, fase o KGB. O pillo vuelo. No por sé, supuesto que se puede escuchar desde cualquier parte del mundo a través de la web de la Irola en directo. Como sabemos, doy fe también que nos escuchan y que esta conexión que estoy... dando ahora mismo ha traspasado fronteras. Es que yo creo que hasta los esquimales, ¿no? Dejando sí, un poquito de lado la pesca de la morsa. Y... Quizás la gente no lo sepa, porque muchas veces solo nos patrocinamos nosotros como programa, pero sí. en la página web de la Irola, como decías, sindominio.net/Irola, uh-huh. Hay una pestañita ahí para escuchar en directo y se nos puede escuchar desde cualquier parte del planeta. Tope guay y con la mejor frecuencia, todos los temazos. Compañeros de diferentes universidades tope. Internacionales comentan participación en BioRhythms. Ejemplo Bielorrusia, yo sabe de muchos, pero también en Bélgica, en Argentina, en Italia, diferentes compañeros escuchan. De hecho, me consta que hay un proyecto en Bielorrusia del doctor profesor, una escultura con Irolito agarrado del brazo. Perro con Irolito y Irolito cosa, no sé. Perro con micrófono que ponen de Vino Ritmi. Ah, pero... Bueno, qué cantidad de chorrada estás haciendo. bueno, y bueno, pues por comentar algo del BioChristmas también. Vamos con algo un poco más serio, más normal, porque no sé qué pasa esta semana. Nada, pues que va a ser un día muy bonito. La fecha todavía no está, sí que está confirmada, pero es secreta. Y habrá 2 conciertitos en directo, como viene siendo habitual. Una entrevista en la que ya estamos trabajando. También súper, súper especial. Ya sabéis que nos gusta dar caña con esas cosas. Pues algo habrá divertido. Recordemos que el año pasado entrevistamos a ¿quién fue? A Kiko Veneno, el BioChristmas pasado. Uh-huh. Y el anterior, pues ¿quién fue el anterior? Bueno, un montón de gente ilustre. El año pasado fue cuando estuvo la Bruja Luli. Tuvimos a la Bruja Luli, tuvimos a los Champa tocando en directo, tuvimos a Las Ferdil tocando en directo. Impresionante. 2 horas de programa, un horario un poco más distinto, nocturno, alevoso. Vamos, que nos ponemos aquí a 4 patas casi. y marchamos con Dios y felicidad para celebrar las fechas santas. Qué bonito es acordarse de tiempos pasados. Si alguien tuviera una máquina del tiempo, ¿verdad? Sí, ya está. ¡Ah, ya! ¿Por qué dice eso, Igor Risky? Va con segundos. Tú dices agente secreto, pero tú tienes buen sistema de información. Sí, ¿eh? Sí, hombre, joder. Igor, es como... A mí me recuerda un poco a Steven Seagal. ¿Cómo se llama la pregunta? Esta, a la película, Alerta Máxima. Sí. No, que el tío es cocinero, sí. Pero luego resulta que es un agente hiper peligroso de los SEAL y no sé qué hostias. Y bueno, él solo le da un matarife a pues, como 250 enemigos en un barco a base de cuchillazos y de todo. Pues Igor es un poco de ese estilo, pero bueno, tampoco quiero desvelar mucho, que estoy entre peligrosos aquí. Y eso, y pues sí. No sé si tienes alguna. Nos vamos acercando al final del programa. Sí. Yo no sé si tienes alguna cita o. No he traído cita porque traje una bastante larga la semana pasada y ya he llenado el cubo para 2 semanas. Entonces, hubo críticas, ¿eh? En las redes sociales y en los foros. Sí. A cuenta de la longitud de tu cita. Sí, por eso. Entonces, no quiero saturar tampoco a la gente, ¿eh? Que está un poco hasta los huevos de oír esta voz aterciopelada, como suelen decir por aquí los compañeros. No pienso hacer ninguna cita. Bueno, pues aprovechando que está aquí, que estáis aquí todos y tal, yo solamente quería echar una vista atrás, una vista al pasado, porque tengo un peque, ¿sabes? Hace unos mesecitos ha nacido mi hijo, ¿sí? Y la verdad que yo me he quedado claro en los 80, macho. Y me encantaría educarle rollos 80 y enseñarle un poquito. Y os he traído unas cositas, a ver si me podéis ayudar, sobre lo que podíamos hacer cuando yo era pequeño con 100 pesetas. Ya que tú dices de ese que tú saluda, es que estoy recibiendo desde Bielorrusia y querría reiterar saludo a compañeros Adrianov y Merenskaya que están aquí escribiendo. Un besazo enorme para vosotros. Se besan los rusos, ¿no? ¿Cómo nos gusta? Hacemos cuatro besos en cuatro besos, ¿eh? Rusos ser muy fríos. Cuatro besos. Beso negro, beso... beso de tornillo. Isaac, ¿cómo nos gusta que las pocas veces que nos visites, por lo menos nos cuentes tu vida para saber que estás bien? Yo siempre está bien. Sí. Estos son duros, tío. Estos se lavan las pelotas con hielo todas las mañanas. A las mañanas, a las mediodías y a las noches. Como suelen decir en mi barrio, más incisivo que la hoz y más duro que el martillo que la atraviesa. Así es, doctor profesor Isaac. Sí, señor. Bueno, entonces retomamos esto de lo que hacíamos con 100 pesetitas cuando éramos chavales. Sí, ¿cómo, ¿os cómo parece? Andamos, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan 2 minutos, así que yo creo que podemos comentar. ¿Un par de minutitos? Pues venga, yo me lo gastaba en gominolas, tío. Gominolas. ¿Cuáles sean vuestras gominolas? La época, yo me acuerdo las gatitas de V. Sí. Yo me comía las gatitas de V. Las apetinas comía yo bien, porque el huevo Kinder era como algo inalcanzable, ¿no? O sea, era lo que suponía mi paga. Yo, la paga más grande que he tenido ha sido pues unos 100. Sabéis que yo soy bastante gourmet de las gominolas. Sí. Y unas que ya no se fabrica, me imagino, porque su contenido en petróleo, y que eran mis favoritas, eran las cabezas de caballo. Que eran rojas y, bueno, tenían un sabor intenso a fresita o edulcorante E303. Sí. Yo recuerdo las botellas de cola, Coca-Cola, y los huevos fritos eran muy buenos. ¿Y os acordáis aquello que era mi merienda? Que era un bollito con una tableta de chocolate al lado. Ostras, eso ya me ha pillado offside. ¿Sois muy jóvenes vosotros o qué? No lo sé, yo soy más mayor de lo que aparenta. ¿Y en cuanto a helados, os acordáis del el frigurón? El frigurón no, el frigopié. El frigopié es el mejor helado que han inventado en la historia, atravesado por un palo. A la vista está que igual es el más viejo de los que estamos aquí presentes. Sí, claro. Tiene muchas lunas. 34 años me contemplan ya. Sí, estás hecho un chaval todavía. Y bueno, también comprar un chicle era una inversión buena, porque con 5 pesetas tenías un chicle chain, sí, de esos que te duraban toda la tarde. Sí. No, yo me acuerdo que era. Yo llegaba a la tienda de gominolas. Sí. Yo, ahora que nos hemos metido en el tema este de gominolas, me gustaría denunciar una cosa que me he dado cuenta cuando venía hacia aquí. Y es que quizás no lo habéis pensado, pero si compras las gominolas de 5 céntimos en 5 céntimos, hay veces que las tiendas te dan para elegir. Puedes comprar las gominolas sueltas a 5 céntimos o a peso y son a 90 céntimos el kilo. Pues si les compramos a peso, estamos perdiendo un 20 un 25%. Ahí os dejo el dato. Hola. Y, bueno, yo voy a aprovechar también a hacer una denuncia, aunque ya es un poco tarde porque ya pasó la época, pero yo me acuerdo que empezó a proliferar, sobre todo por los barrios altos de Bilbao, las tiendas que llamamos nosotros de 7 pesetas. ¿Os acordáis de ellas? La mayoría de las gominolas y chicles costaban 5 pesetas, pero hubo tiendas que empezaron a ponerlas a 6 y 7 pesetas. Era algo, vamos... yo esta conversación no puedo comentar, pero quizá si hacemos cata de gominolas, sí, yo podré saber si gominola a 3 rublos que hacíamos con Carrat de Stalin sabe como gominola que sí. Tú dices. Doctor profesor, las gominolas no tienen nada que ver con el vodka, ¿eh? O sea, generalmente suelen ser para críos y eso. ¿No tienen vodka? Entonces no interesa. Ahí está. Y bueno, parece que con esto vamos terminando ya, ¿no? Pues sí, se acabó ya lo que se daba. Sí, eso es, ha sido un bonito programa. Qué bien ha salido la improvisación, ¿eh? Qué buena. Sí, ¿eh? Sí, todo estupendo, sí, a sí, ver, sí. Tienes a un. Veremos ahora cuando le dé al rec a la tecla de grabar si se guarda todo el archivo. ¿Quién improvisa y otro prepara? Eso es. Dos doctores profesores, un supuesto cocinero que con un pasado un poco oscuro. El indio en la cabina, o sea, ¿qué puedes para? Y bueno, ahora os toca a vosotros colaborar, con las propuestas que os hemos hecho, Acordar preguntas de eso, doctor es. Profesor Morrón y doctor profesor Isaac. Sí, y gorrará pregunta seguro, para el próximo programa. Seguro que lo reventamos, los correos, el Facebook, todo. Eso bueno, es. Venga. Y bueno, y ahora les dejamos a la peña con Radio Rasta, no os mováis de vuestros asientos, o de donde se supone que estéis. Y pues nada, disfrutéis de lo que queda este martes, ¿no? Y hola, Irratia, esto ha sido Biorritmos. Hasta la semana que viene. Tened cuidado de fuera. Besitos.